salvo de carrera, ya no puede igualarte. Y tiene que ser un galgo ganador, y nunca perdedor, y menos en empate. En esta vida, aunque pase mucho dolor, todo tira mejor, así que no te mates. Aquí el problema nadie está quieto, así que cuidado si busca barulla, porque aquí nadie te va a faltar el respeto. Y antes que llore tu madre, mejor la suya. Aquí todo el mundo está metido en trabajo, aquí todo se hizo para poder ganar un bar.